CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que a nivel parlamentario, tanto en el Senado primero como en diputados, aprobó el proyecto de ley que extiende el seguro de desempleo de los trabajadores de la empresa SNEC. Una de las situaciones que se vivió dentro de lo que fue el ámbito de discusión y debate dentro de la actividad parlamentaria pasó, entre otras cosas, respecto a la falta de información en las características de cómo está esta empresa. Luego fue votado esta extensión en diputados con los votos de Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto, aunque Álvaro Perrone advirtió que en estas condiciones no se iban a seguir votando seguros de este tipo porque benefician a empresas grandes y de alguna manera termina pagando Juan Pueblo. Y tampoco, en este caso, votaron los tanto Salle como su hija, que manifestaron también algo muy parecido respecto a que se termina desfinanciando el Banco de Previsión Social, que no se sabe si el dueño de SNEC tiene mucho dinero y en realidad lo que hace es abaratarse sus costos en pos de este recurso de seguro de desempleo, seguro de paro. Lo concreto que es el mismo salió. Gabriel Otero primero respondió a Pedro Gidonian, que de alguna manera, al igual que había pasado en el Senado cuando Tabaré Viera habló con Cayani, intentó cobrarse aquello de que este podría haber sido aprobado antes, con la legislatura anterior, antes del sábado, pero que debido a que el Frente Amplio no había querido ingresar a sala por otros temas, no por este, no se había podido tratar. Vamos a escuchar lo que decía Otero, empezó hablando de eso. Todo en los últimos 5 años, con la legislatura anterior, que fue hasta el 14 de febrero pasado, donde no solo votamos los subsidios especiales, sino que además el Frente Amplio le dio la posibilidad al Poder Ejecutivo, incluso en situaciones que, como las explicó el Poder Ejecutivo en aquel momento, eran para ser más expeditivas, le dimos la posibilidad de extender por sí mismo a este Poder Ejecutivo, que hasta el 28 de febrero sigue en el gobierno, los servicios de subsidio especial. Nunca, ni hace una semana, ni hace un mes, ni hace un año, ni hace 4, ningún trabajador que precisara el subsidio de empleo tuvo riesgo por un voto de nuestra fuerza política. No ha pasado eso, y no pasó hace una semana. Lo que pasó hace una semana en el Senado fue que nos meten una ley de prepo, cosa que a nosotros con el poncho sí que no nos corren. Después dimos la cara inmediatamente para votar el subsidio y no se pudo. Hoy se votó, hoy se cumple también en diputados. Nunca ningún trabajador va a tener ningún tipo de perjuicio porque esta fuerza política no se haga cargo de votar, mucho menos un subsidio de empleo. Lo que nos sucede es que, además de acompañar, también sabemos leer la realidad, porque también de eso se trata nuestra tarea legislativa. Nosotros quisiéramos saber cuáles son las cuestiones de fondo por las cuales está pasando esta empresa señera, como es SNEC, en nuestro país, con 80 años. De esas empresas que son una marca nacional, privadas, pero que realmente nos representan con sus productos, con su gran calidad, y que son referencia de lo que uno aspira, muy modestamente, de que nuestro gobierno tenga políticas industriales, productivas, que sean de calidad, que sean ejemplo y que sean además fruto de ingresos a los trabajadores y lógicamente de ingresos a la economía, al país. ¿Qué le está pasando a SNEC? ¿Cuál es su reestructura? ¿Cuál es la crisis? ¿Es productiva? ¿Es de infraestructura? ¿Recibe subsidios por parte del Estado, además de este puntual para los trabajadores? ¿Cuál es su plan de negocios? ¿Cuál es el flujo de negocios? ¿Qué es lo que ve en el futuro? Nosotros queremos que siga en manos de uruguayos esa empresa. Y vale la pena decirlo y que quede y que conste en actas, porque ante sucesos de los últimos años, de los últimos meses y de los últimos 15 días, nosotros queremos saber cuál es la situación de estas industrias tan importantes, en este caso, la industria cárnica, la industria láctea. Entonces vamos a votar, como corresponde, el subsidio a los trabajadores. Pero qué bueno sería, señor presidente, en un futuro, trabajar, quizás sea trabajo para el Parlamento, para alguna comisión, para economía, para presidencia, empezar a transparentar números. Ahí estaba el planteo de Otero. También esto fue puesto sobre la mesa por Álvaro Rodríguez Hunter, diputado del Partido Nacional de Florida, el departamento de Florida, porque se ha visto también a nivel de del ámbito frigorífico este tipo de situaciones, inversiones, y que después de alguna manera comienzan a tener situaciones complejas, por ejemplo en Colonia, con los capitales chinos, la situación que se vive ahora también con Conexión Ganadera, que el Banco Central tenga también una acción vinculada a lo que es el contralor mayor que la que tiene. Lo dice Rodríguez Hunter, que reitero es diputado del Partido Nacional y es parte del actual gobierno, que todavía no culminó, pero le pide al próximo gobierno aumentar esos controles desde el Banco Central, sobre todo por el tema de la especulación financiera alrededor del agro, que termina perjudicando, decía él, a algunos operadores y también a algunos productores. Escuchamos lo que decía el diputado Álvaro Rodríguez Hunter del Partido Nacional. Polemizar porque capaz que podemos tener más puntos en común que diferencias. Pero sí, en este momento que estamos ya a pocos días de un cambio de gobierno y que vivimos una situación bastante crítica en lo que tiene que ver con la industria en general, creo que las nuevas autoridades, más allá de que se pueda iniciar por las autoridades actuales, creo que deben realizar un estudio a fondo de algunas circunstancias que, como persona joven que soy, la vengo viendo al cabo de muchísimos años, que es que plantas frigoríficas abren, empiezan a comprar, que muchas veces van ganando confianza y con eso consiguen el plazo necesario para poder financiarse a 60, 90 días y así ganar la confianza. Y con esto no estoy entrando en el tema del frigorífico SNEC, que lo estoy dejando un poquito de lado en sí. Estoy hablando de la industria en general. ¿Y qué termina pasando cuando se gana esa confianza? En muchas plantas frigoríficas se van a la quiebra. ¿Y con la quiebra qué termina pasando? Muchas veces no es la quiebra personal de los dueños de los frigoríficos, sino que los que sufren las consecuencias directas son los productores agropecuarios, son los consignatarios de ganado, que tienen que hacer frente a esos productores cuando la industria está sufriendo, como ahora SNEC, como sabemos que se acaba de mandar empleados en otro frigorífico al seguro de paro y que posiblemente también haya acreedores en otro frigorífico también en este momento. Pero creo que llegó el momento de que las autoridades del Banco Central, con una mirada ya más a largo plazo, empiecen a ajustar las clavijas, empiecen a ver que un tema de privado no es de privado, sino que repercute también en la sociedad toda y que repercute a los productores, que tenemos que exigir más controles necesarios porque muchas veces la mayoría de esas plantas también están financiadas con créditos del Banco República y también son créditos que muchas veces no se pueden llegar a pagar si esas plantas quiebran. Parte de lo que decía también el diputado del Partido Nacional, Álvaro Rodríguez Hunter, en relación al tema de la industria, conexión ganadera, los controles del Banco Central, los préstamos del Banco República, bueno, situaciones que hacen de un círculo vicioso que lamentablemente viene reventando por todos lados y que de alguna manera se expresa también con lo que es la movilización y paralización en la jornada de mañana de los sindicatos y del PCNT, con concentración allí, en la Torre Ejecutiva, en la Plaza Independencia. El tema de la eutanasia es uno de los proyectos de ley que se quiere aprobar. No pudieron hacerlo la legislatura pasada con el proyecto de Ope Pasqué. Hay la intención de Pedro Bordaberry de presentar un proyecto distinto, el senador del Partido Colorado, pero la idea es avanzar en esa instancia, tanto desde el Frente Amplio como desde la Coalición Republicana, a una sabienda de que divide aguas en casi todos los partidos. Por ejemplo, Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, apoya la ley de eutanasia, aunque sabe que en su propio partido hay diferencias, por ejemplo, con Rodrigo Goni, en torno al tema de los cuidados paliativos. Ella considera que cuidados paliativos y eutanasia son diferentes, son distintas etapas, y que nadie tiene el derecho de no permitirte a elegir cómo morir. Eso lo manifestaba la propia legisladora del Partido Nacional. Vamos a escuchar lo que manifestaba Bianchi, a quien también le decíamos que en la Comisión de Salud del Senado se ha dado la realidad de que también, desde el punto de vista del análisis técnico, ha existido diferencias. Y ella habló un poco también de cómo algunas corporaciones de alguna forma intentan influir en el ámbito político y eso no le gusta. Escuchamos a Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional. Se pretendió el periodo pasado, se frustró lamentablemente y tenemos que desarchivar el proyecto que quedó con media sanción de la Cámara de Representantes y quedó en la Cámara en nuestra Cámara, en la Comisión respectiva, y bueno, y si hay proyectos nuevos, pero es un tema que se debe tratar. Yo son los temas, lo he dicho ya públicamente, que quiero que se tome una definición. Los ciudadanos que tenemos o queremos disponer de cómo queremos morir, tenemos la libertad de elegir. Y no quiero, personalmente, hablo a título personal, que se confunda con cuidados paliativos. Los cuidados paliativos ya aprobamos una ley. Y son dos caminos diferentes para atravesar situaciones como las que amparan estos proyectos o la ley de cuidados paliativos. No hay consensos dentro del Partido Nacional, es un tema que atraviesa a todas las bancadas. Sí, no hay consenso, no me preocupa, porque son temas de índole absolutamente personal. Nosotros igual siempre actuamos con libertad. Yo he votado leyes o no he votado leyes que el resto del partido votó. El tema es que nos deben amparar a los que pensamos que uno de los caminos para culminar nuestra vida es la eutanasia. Así que no, a mí no me interesa que no haya consenso. Que no hayan generado tampoco mucho consenso las delegaciones científicas que han llegado a comisión, donde muchas veces uno decía una cosa y otro decía lo contrario, también eso abonó justamente en la dificultad política de llegar a un acuerdo. Sí, la verdad es que yo quedé sorprendida de un par de cosas. A pesar de que yo no viví el proceso, porque acá no estaba en una comisión que yo integrara, pero me llamó la atención el poder que tienen algunas organizaciones, que no tengo por qué nombrarlas, pero yo no estaba acostumbrada a que se sintiera acá adentro determinado poder de imposición, que me parece, no voy a decir porque no es lo que no facilita la aprobación del proyecto, pero todo el mundo sabe. Y la otra cosa que me sorprendió es que la comisión debería ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos, que para algo existe. Ahí es donde tratamos de concentrar a las personas que tenemos formación jurídica. Porque acá hay muchos intereses corporativos, por ejemplo el de los médicos. Entonces, eso es algo que tenemos que dirimir los legisladores. Los legisladores no homologamos a ninguna corporación ni ninguna propuesta. Lo que hacemos es recibir los insumos, en especial de la academia, y después poner la cabeza de legislador que tenemos que tener todos. Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, se refirió a la determinación de Jennifer Cherro, directora general de secundaria, de elegirse o de autodesignarse inspectora, cosa que es irregular y que la ANEP corrigió, pero que de alguna manera, dice en este caso Sabini, es parte de lo que ha sido la desastrosa conducción de la dirección de secundaria durante esta administración, según la lectura que hace el legislador de Frente Amplio, quien vuelve a pedir la renuncia de la propia Cherro. Habló allí de situaciones que tienen que ver con la persecución sindical, el cumplimiento a los gremios estudiantiles. Y por otra parte también hablamos con Sabini de lo que se viene. ¿Va a haber Congreso de la Educación? ¿No va a haber? Dijo que sí, que va a haber. La idea es, de alguna forma, devolverle cierto poder a los docentes en el ámbito de la enseñanza, aunque sabe que es difícil porque en diputados no tienen mayorías para modificar las leyes si no consiguen acuerdos con otros partidos políticos. Y en este tema es muy dificultoso que Frente Amplio consigas esas apoyaturas. Pero vamos a escuchar lo que manifestaba Sabine, que comenzó hablando de Jennifer Cher. Tomamos conocimiento de una resolución de la semana pasada en donde la directora general de secundaria, en una resolución de carácter ilegal e inmoral, se autodesignaba para ejercer la inspección de ese organismo, lo cual no corresponde porque ese cargo que ella ocupó era un cargo de carácter interino, es decir, no había concursado por el mismo. Nosotros rápidamente elaboramos un pedido de informe que cursamos hoy esta mañana y durante el transcurso de la sesión, bueno, nos enteramos que la propia dirección de secundaria de alguna forma revirtió esa decisión, lo cual en definitiva nos está dando la razón, ¿sí? Hay que recordar que esta dirección de secundaria fue la que, por ejemplo, le prometió a los estudiantes del IABA que iban a tener una rampa. Es la directora de secundaria que dijo que había mejores resultados en Colonia por razones genéticas, ¿sí? Entonces creo que esta directora no se sostiene más en su cargo, debería evidentemente dar un paso al costado. Y esta resolución pinta lo que ha sido la gestión de secundaria en todo este periodo. Una resolución lamentable e inmoral. ¿A qué le asignan ese cambio de último momento? Evidentemente, si una persona está por jubilarse y se jubila como inspectora, se va a jubilar mejor que si lo hace como directora de un centro educativo. Allí quizás esté la explicación. En la situación de diálogo con secundaria y con Jennifer Cherro, siempre ha habido problemáticas, tanto con los sindicatos como con la oposición. ¿Creen que esta situación también ha generado que se hayan tomado determinaciones a las apuradas y que luego hayan tenido que, de alguna forma, corregirlas? Bueno, no es que hayan sido problemáticas. Esta administración persiguió docentes. Esta administración le hizo una denuncia penal a las ex autoridades. Esta administración le mintió a los estudiantes del IABA. Le mintió al Parlamento cuando vino aquí a decirnos que se iba a hacer una rampa y que tenía el proyecto, cuando ya tenía un informe que decía que no. Por lo tanto, más que problemático, yo diría que ha sido un desastre la gestión, ¿sí? Porque en ningún momento se buscó el diálogo ni con la oposición, ni con los estudiantes, ni con los docentes. Entonces, ha sido realmente el canto del cisne esta resolución en donde se autodesignaba en un cargo que no le correspondía. Y bueno, en el día de hoy nos están dando la razón bajando una resolución que a todas luces era ilegal. Si tiene que calificarlo, ¿qué educación le entregan al Frente Amplio? Bueno, una educación en donde los centros educativos sufren más violencia, donde tenemos situaciones de conflictividad en los centros educativos, más desigual, con más brechas entre los pobres y los ricos, con menos inversión por estudiante, con grupos superpoblados y con un diálogo que no existe, ¿sí? Por lo tanto, una de las principales tareas, diría yo, que van a tener las nuevas autoridades es reconstruir esa confianza, reconstruir el diálogo con las comunidades educativas, con los estudiantes, con los docentes y a partir de allí pensar transformaciones que son necesarias para una educación de calidad. La vicepresidenta Cose, electa en la jornada de ayer después de la reunión de bancada, marcaba que es importante también en las modificaciones hacer darle nuevamente la participación a los docentes en el ámbito de la conducción de la educación. ¿Se ha planificado ya cómo podría darse eso? ¿Va a haber al final un consejo, un congreso de la educación o no? Bueno, el programa del Frente Amplio, que fue el partido más votado de las elecciones, el que tenemos mayoría aquí en el Senado, establece claramente líneas de acción en materia educativa, ¿sí? Allí, por ejemplo, se establece la creación de la Universidad de la Educación, se establece la creación del Sistema Nacional de Educación Pública, la vuelta de los consejos con voz docente en los consejos de primaria, secundaria y UTU, y por lo tanto también el Congreso de Educación. Todos esos aspectos son aspectos que van a estar arriba de la mesa una vez que estén las autoridades designadas y que evidentemente vamos a ir trabajando en el marco de la agenda parlamentaria y que nosotros vamos a avanzar sobre ella, siempre en diálogo con los diferentes actores sociales. La vuelta entonces de los docentes a esos organismos no es de en primera instancia, sino va a demorar un tiempo. Bueno, va a ser parte de la discusión pública que vamos a tener. Como decía, hay varios proyectos que son de importancia. Y hay que recordar también que si bien nosotros tenemos mayorías aquí en el Senado, en diputados no las tenemos y por lo tanto también dependerá de si somos capaces de lograr esas mayorías. Hay intención, pero no es certeza. Exactamente. Nosotros contamos con los votos aquí, pero no sabemos si luego en diputados podremos aprobar. Va a estar. Ahí tenía la palabra del senador Sebastián Sabini. También en el ámbito local, indicar que se realizó ayer por parte de Ceres una actividad de formación o de llamado para la formación de líderes, que ya ha hecho otros años con la presencia en este caso de la vicepresidenta electa allí en la antesala del Senado, Carolina Cose, Beatriz Argimón, que estaba invitada como vicepresidenta actual, no pudo concurrir. Y quien habló sobre el tema fue la coordinadora general de Ceres en esta actividad de la búsqueda de líderes y de la incubadora de líderes, Belén Irigoyen. Ya, te cuento. Cuando hicimos nuestro primer programa de formación, encontramos entre los 2.500 postulantes una necesidad de formación en equidad, sobre todo en género, pero también en todo lo que es otros tipos de comunidades y diversidad, ¿verdad? Encontramos que casi el 70% de los postulantes creen que en sus comunidades, que en su entorno, no hay equidad de género a nivel político. También encontramos que casi el 60% creen que una mujer y un hombre no tienen las mismas posibilidades de ser electos para un cargo público, a pesar de que el 80% cree que tanto las mujeres como los hombres están igual de formados para ello, ¿sí? Por esto decidimos lanzar este programa sobre eficacia y equidad en la política pública para lograr cerrar esa brecha y también para formar a los líderes públicos, a los militantes de partidos políticos en una metodología llamada ABG Plus, que es análisis basado en género. El plus es porque se puede utilizar también para todo lo que sería como otras comunidades, otras minorías, podríamos llamarle. Y lo que propone esta metodología es pensar la política pública desde un enfoque más inclusivo, con mayor equidad, pensando en cómo puede afectar cada política pública a cada una de estas comunidades particularmente, ¿sí? Porque las políticas públicas, como todos sabemos, como lo repite ONU Mujeres, nunca son neutras. ¿Cómo se va a instrumentar? Bien, ahora lanzamos el programa, abrimos las postulaciones para el mismo, que cierran el 21 de marzo. Del 21 al 26 de marzo vamos a estar haciendo la selección de candidatos. Tenemos cupos para 150 personas. Lo bueno es que este 31 de marzo vamos a llevar a cabo el programa. Lo bueno es que puede ser en dos modalidades, presencial y virtual, ¿sí? Para alcanzar a todo el país. Veremos finalmente la actividad anterior. Había tenido una inscripción de unas 2.400 personas, de las cuales fueron elegidas 80, 40 hombres y 40 mujeres. Lo que pasó en Torre Ejecutiva, la conferencia de prensa de Alejandro Sánchez y de el canciller electo por el gobierno de Orsi para ejercer la actividad a partir del 1 de marzo, Lubetkin, vinculado a lo que tiene que ver con el acto y los invitados y la actividad del 1 de marzo y el 2 de marzo. Vamos a escuchar entonces lo que era la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva por parte de Alejandro Sánchez y también del futuro canciller Lubetkin. vinculado a las características de la actividad. Decíamos hoy que se van a trasladar en un auto eléctrico, dando una señal de que la reconversión en energía renovable es importante para el próximo gobierno, tanto Orsi como Cose, luego de su salida del Parlamento hacia Torre Ejecutiva, que va a haber espectáculos artísticos, que cobran esos artistas, que no se va a decir porque dice Sánchez que es una sorpresa, pero que serían cantantes nacionales. Yo no creo que haya mucha sorpresa, veremos, vamos a ver cuál es la lista después, pero no creo que me vaya a sorprender de los cantantes que vayan a estar. Y por otro lado también marcaba en la actividad lo que eran las invitaciones. Ellos no invitaron a presidentes, invitaron a países, igual no comparten la determinación de la calle Polo, hubiera gustado otra situación vinculada a Venezuela, Nicaragua y Cuba, que van a estar representados igual por sus embajadores. Se apuesta mucho a lo comercial, a lo que va a ser esa reunión que el domingo 2 tendrían de forma bilateral el mandatario alemán, que vendrá por primera vez, es una de las cosas que se destaca entre los 14 jefes de estados que estarían llegando, y también el Yamandú Orsi. Allí podría aparecer algún dato sobre el tema de la Unión Europea y Mercosur en el Tratado de Libre Comercio, aunque ustedes ya escucharon hoy en el ámbito internacional que la Unión Europea está en otro lío, en otro tema, con el tema Rusia-Ucrania y la situación vinculada al gobierno de Donald Trump. Pero por ejemplo, se le preguntó quién viene de Francia, que Francia es uno de los que no vota, no quiere votar el proyecto vinculado al Tratado de Libre Comercio, Unión Europea y Mercosur, y bueno, no tenían, revisó los papeles y dice no tengo todavía confirmación de que pase con Francia, decía Ludwelkin. Vamos a escuchar lo que se expresaba por parte de Alejandro Sánchez y del canciller designado Ludwelkin, respecto entonces a esta actividad de 1 y 2 de marzo, sábado y domingo, primeros del mes que viene. La cantidad de mandatarios que van a venir a esta ceremonia es la más grande de la historia desde la restauración democrática para acá. Y eso habla del lugar en el que el concierto de las naciones está ubicando al Uruguay, en particular su democracia y el gobierno que va a asumir. Y el gobierno que va a asumir es un gobierno que quiere, desde el día 1, establecer relaciones diplomáticas con todos los países y con los países en particular, más allá de las visiones ideológicas que se puedan tener sobre lo que pasa dentro de los países y las características de los presidentes. Un país como el Uruguay tiene que tener la capacidad de tener un diálogo abierto con el conjunto de las naciones. Por eso nosotros, desde el día 1, y ese es el criterio más importante para nosotros, establecimos que íbamos a invitar a los países y no a los presidentes. Porque los países son los que tienen relaciones. Y esas relaciones permiten, en definitiva, tres cosas importantes. Cuidar a los ciudadanos uruguayos que están por el mundo. Ustedes saben muy bien que tenemos una diáspora de uruguayos en el mundo y nosotros, como Estado, tenemos que proteger los derechos de nuestros uruguayos, y para eso están las relaciones diplomáticas y para eso están las misiones diplomáticas que tiene nuestra República en las distintas partes del mundo. Segundo, porque un país pequeño como el Uruguay tiene que vender su trabajo al mundo y para eso precisamos una inserción internacional que nos permita abrir mercados y justamente el trabajo de los uruguayos para desarrollarnos. Y tercero, porque en el mundo de la polarización creemos que el Uruguay del diálogo, el Uruguay de la franqueza y el Uruguay de las relaciones diplomáticas de Estado tiene un aporte a ese mundo tan conflictivo. Por eso nuestro criterio fue invitar a los países a los cuales tenemos relaciones diplomáticas, y creemos que ese era el camino, y no tenemos invitaciones a presidentes especialmente. Creemos que la resolución del actual presidente de la República saliente es una resolución que ha tomado él. Nosotros hubiésemos preferido otra cosa, por supuesto, pero de todas maneras, como bien lo decía Lubensky, los embajadores de esos países estarán presentes en la ceremonia, que están acreditados en el país, con lo cual, en definitiva, habrá representantes de esos países, que es lo relevante. Lubensky, ¿quién va a venir en representación de Francia? Y en ese sentido, si va a haber algún tipo de reunión bilateral para conversar sobre el acuerdo con la Unión Europea, intentar cambiar esa postura contraria que tiene el país. Muchas gracias por la pregunta. Estoy verificando aquí porque, como ven, son papeles de último momento, en los cuales Aún no ha confirmado quién, porque estaba mirando la lista de los ministros y no estaba, en la lista de los embajadores también que venían. Yo creo que, vuelvo a los eventos porque es importante, yo creo que debemos escuchar lo que va a acontecer el 2 de mañana cuando hablen los presidentes de Alemania y de Uruguay. Hacer un debate, y no quiero salir del tema absolutamente, sobre lo mismo que decíamos, Milei sí, Milei no, Maduro sí, Maduro no, Francia sí, Francia no, son aspectos demasiado esquemáticos y que al final vacían el tema. Yo creo que es importante y es lo que queremos dar como una de los aspectos de esta asunción presidencial, escuchar a uno de los grandes, en directa, sin intermediario, uno de los grandes actores de Europa, pongamos en este caso Alemania, que está a favor del acuerdo Mercosur-Unión Europea, y Uruguay, que está jugando, ha jugado y jugará muy fuertemente para tratar de poder avanzar rápidamente. En ese contexto hay que leer algunos de los otros movimientos que va a haber, y por eso lo estamos ofreciendo como una de las variantes, porque tenemos una oportunidad única. Que venga el presidente de Alemania con varios de sus ministros, con muchísimos empresarios, y es una novedad excepcional como otras que he relatado anteriormente. En realidad, hoy estamos, nosotros estamos muy concentrados en comenzar el gobierno. Esta ha sido una transición, hay quienes discuten si la transición en Uruguay son largas o cortas. Lo cierto es que nosotros sentimos que nos preparamos muchísimo para este momento, que tenemos equipos tremendamente solventes y capaces de llevar adelante las distintas políticas públicas que el Uruguay necesita, y toda nuestra energía está colocada a partir del 1 de marzo en empezar a gobernar. Ahí tenía entonces parte de lo que decía Alejandro Sánchez y Lubetkin, que le gusta hablar mucho, por lo que vi ayer, primera vez que está en una especie de, allí en una conferencia de prensa, habla hasta por los codos el futuro canciller, bastante complejo después para editarlo. Insisto, lo más importante me parecía subrayar eso. Él dice que hay que entender esa reunión, habrá que ver si viene con algún anuncio mandatario alemán. Se ha hecho mucha pompa sobre que viene mucha gente, pero en realidad después si ves de Europa, los que vienen son el Felipe V, el rey de España, que viene siempre cuando hay actividades vinculadas a temas de internacional, que él es el representante de España a nivel internacional. Viene el presidente de Armenia y viene el mandatario alemán, que esa sería la novedad. Después vienen una serie de ministros, es verdad, entre ellos el ministro de India, que dice que no ha venido nunca, ministro de Relaciones Exteriores de la India, que también es algo que se destaca. Pero después, no muchos más, nombres más, y en torno a Milei fue inteligente Lubetkin, porque más allá de lo que puedan ser las diferencias que pueda sentir que hay, en este caso Milei con Orsi, su no llegada a Uruguay, si finalmente no concurre, estaría justificada, fundamentada, porque otros presidentes argentinos tampoco han venido, porque coincide con que el 1 de marzo comienza una nueva legislatura en donde el presidente de la República Argentina tiene una serie de actividades importantes. Y así Lubetkin recordaba que, por ejemplo, Fernández no pudo venir, tampoco pudo venir Macri, y la única que vino en los últimos años fue Cristina Fernández de Kirchner. Pero decía Lubetkin que también llegó casi cuando las ceremonias estaban culminando aquí en Uruguay, porque también había tenido que participar de las actividades en Argentina. Entonces, por esas razones, manifestaba, consideraba que tal vez Milei tampoco pueda concurrir a la actividad de Asunción de Yamandú Orsi. Lo fundamentaba en ese ámbito. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.